mirada, tus manos no calientan cuando me tocas la piel. Esa manera de besar no sabe a nada, que te abraza soy yo, pero estás pensando en él. Y tú, ya lo diste por perdido, solo sé sincero, te lo pido. Prefiero la verdad a vivir con tus labios compartidos. Está doliendo y tú no sabes cuánto. Por culpa tuya se congeló el cuarto. Cada palabra me hiere, no creo que me recupere. Se nota cuando se quiere, pero cuando no se nota más. Antes venía sin llamarte, ahora sin avisar te vas. Se nota cuando se quiere, pero cuando no se nota más. Ya no se puede. Streets are ours, and this is your radio, Party Mix 98.9. Number one in new Mexican music and Latin hits. And E32 radio station. Duermen porque les duele el alma, para los que no sueñan desde aquel amor que les robó la calma, para los que aún esperan, para los que aún extrañan, para los que el recuerdo de aquella caricia todavía les daña, para los que veneran el amor que se ha ido y bailan lentamente, siempre encadenados a lo que han sufrido. Esta es la cumbia triste, la que te abraza, la que sí entiende lo que te pasa. Es para ti la cumbia triste. Esta es la cumbia triste que siempre suena cuando el dolor te llena de pena. Es para ti la cumbia triste. Los Ángeles Azules. ¡Échale! Para los que rechazan volver a enamorarse, porque la última vez la herida fue tan cruel y no logró cerrarse. Para los que se burlan de los enamorados, pues no les cabe duda que ese sentimiento acabará enterrado. Para los que brindamos por todo lo vivido, para los que sabemos que no ha sido en vano lo que se ha sufrido. Esta es la cumbia triste, la que te abraza, la que sí entiende lo que te pasa. Es para ti la cumbia triste. Esta es la cumbia triste que siempre suena cuando el amor te llena de pena. Es para ti la cumbia triste. De Iztapalapa para el mundo. Mucha cumbia. Ángeles Azules y Alejandro Fernández. La que se entiende lo que te pasa. Es para ti la cumbia triste. Esta es la cumbia triste que siempre suena cuando el nuevo te llena de pena. Es para ti la cumbia fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar se fortalecen. Estamos entregando la tarjeta en donde se depositarán la pensión Mujeres Bienestar y la beca Rita Cetina. La tarjeta tiene nueva imagen, pero si recibes una pensión o beca en la tarjeta anterior, sigue siendo válida hasta el término de su vigencia. No es necesario que la cambies y no debes entregarla a nadie. Seguimos acercando los grandes derechos a todo el país. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México. 100 sentencias de la Corte. La protección de la salud y la impartición de justicia con perspectiva de género son tu derecho. Una mujer trans se sometió a una cirugía plástica estética, presentó daño cutáneo e infección, promovió un juicio por negligencia médica. En las cirugías plásticas, las personas médicas están obligadas a informar sobre los riesgos y complicaciones de las operaciones. La Corte contigo. Ya llegó la invasión musical. Las calles son nuestras. Y esta es tu radio. Party Mix 98.9. Número uno en música mexicana y hits latinos. Una estación de Esquina 32 Radio. Almohadas, playeras o algo más que compren las personas consumidoras. Cada mes, las y los expertos del laboratorio ponen a prueba distintas marcas y productos para revisar si cumplen con lo que prometen. Esta vez le tocó el turno a los colchones individuales, así que no te pierdas la cápsula que preparamos para ti. Y como este año ya se han anunciado varios festivales musicales, debes saber qué hacer si reprograman o cancelan uno de ellos. Si tienes problemas para dormir, no siempre renovar el colchón es la solución. Debemos considerar factores como estrés, insomnio o algo tan simple como consumir azúcares en exceso o exponerse al brillo de la pantalla del celular antes de acostarse. Por ello, una vez descartadas las posibles causas que te impiden tener un buen descanso, entonces sí hay que dirigir la atención hacia ese ser tan preciado que nos da comodidad al dormir. Generalmente, los colchones tienen una vida útil de 8 a 10 años. Las señales de que un colchón ya no tiene las características necesarias para ofrecer comodidad son, por ejemplo, que las personas que lo usan presenten malestares, sensación de cansancio al levantarse o simplemente no haber dormido el tiempo necesario. Al analizar en nuestro laboratorio 19 modelos de colchones de tamaño individual, se encontró que varían mucho en cuanto a los materiales de fabricación y espesor de las capas de acoginamiento, así como en sus demás características. Más de la mitad de los modelos que se analizaron tienen una cubierta durable, pues en la prueba de resistencia al reventamiento calificaron con excelencia. En la prueba de abrasión, es decir, el grado de desgaste causado por el roce del cuerpo con la tela, así como su resistencia a la pérdida de color, algunos modelos también calificaron como excelente. Consulta más recomendaciones en este estudio de calidad. Está disponible para ti en el sitio web de Profeco y en las redes sociales de la Revista del Consumidor. Para que veas a detalle este estudio de calidad, te invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, Profeco TV. Hay conciertos para todos los gustos musicales, pero los derechos de las personas consumidoras son iguales. Entérate qué debes hacer si te cancelaron o reprogramaron un concierto. Si el festival musical o concierto de tu artista o banda favorita se pospuso o se canceló, la Profeco defiende tus derechos. Por ejemplo, si el evento cambió de fecha y tienes disponibilidad para ir, puedes hacer efectivos los boletos para el nuevo día o, de lo contrario, solicitar el reembolso, el cual debe incluir el costo del boleto y los cargos por servicio. Si el evento se canceló definitivamente, el proveedor debe informar a los consumidores cuáles serán los canales de atención y las fechas en las que se efectuará el reembolso, que debe ser el total pagado por el boleto. Esto quiere decir que los cargos del servicio también tendrán que ser devueltos. Pero, ¿qué pasa si la boletera no realiza el reembolso? Si no lo devuelven o no lo hacen de acuerdo con lo establecido en los términos y condiciones, tienes hasta un año para presentar tu queja con nosotros. No lo dejes pasar y haz valer tus derechos. Y si son muchas las personas afectadas por una misma boletera o proveedor, puedes sumarte a las acciones colectivas. Ingresa al sitio https://acolectivas.profeco.gov.mx/. Recuerda que la unión hace la fuerza. Si tienes alguna duda, llámanos al teléfono del consumidor 55-5568-8722 y 800-468-8722 o envíanos un correo a asesoria@profeco.gov.mx. Acércate a la Profeco. Defendemos y protegemos tus derechos como persona consumidora. Ante cualquier incidente con un proveedor que no cumplió con lo prometido, llámanos. Los números del teléfono del consumidor están a tu disposición. 55-5568-8722 y 800-468-8722. Revista del Consumidor. Radio. Radio. Fue un placer para nosotros poder acompañarte nuevamente. Estaremos de vuelta en una próxima edición con mucha más información interesante. Hasta pronto. Your music, your rhythm, your playlist. This is your radio. Party Mix 98.9. Number one in new Mexican music and Latin hits. An E32 radio station. Peleando el octavo round contra tu orgullo, porque con otro me ves feliz. Estos ojitos ya no serán tuyos, aunque no lo quieras admitir. Seguro que te arde hasta el alma, pero mejor guarda la calma. Y si algo tienes que decir, felicidad. Mi corazón.

vienen mil cosas a bordo. Las palabras necias oído sordo. Porque siempre existirá la chismofilia. Al fin lo único que importa es la familia. Y saludita para todos los envidiosos. Y esta copa la levanto y saludita por todos los envidiosos. A los chismosos que les duele que una persona humilde ahora viva bien sabroso, bien contentoso. Y esta copa la levanto y saludita por todos los envidiosos. A los celosos que les duele que una persona humilde ahora viva bien sabroso. Te critican. No hagas caso si muy bien o mal le caes por allí a cualquier María. ¡Hombre! Y esta copa la levanto y saludita por todos los envidiosos. A los chismosos que les duele que una persona humilde ahora viva bien sabroso, bien contentoso. Y esta copa la levanto y saludita por todos los histórico, la Cámara de Diputados confirmó su compromiso con el respeto y cuidado de los animales. Con la reciente reforma constitucional en materia de protección y bienestar animal, se establece la prohibición del maltrato y obliga al Estado a garantizar su protección, trato adecuado, conservación y cuidado. Así, se marca el inicio de una nueva era en nuestra relación con los animales de compañía, promoviendo una convivencia respetuosa y el bienestar animal. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social. En la Cámara de Diputados aprobamos el presupuesto de egresos de la Federación que seguirá transformando a México. Sin aumento ni creación de nuevos impuestos, sin incrementos en la gasolina, la luz y el diésel por arriba de la inflación, las y los diputados cumplimos con el compromiso constitucional de asignar los recursos necesarios para la marcha y el desarrollo del país. Con estos recursos se garantizan tus programas sociales, la seguridad, la educación, la salud y el bienestar de todas y todos los mexicanos. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social. Pensiones dignas para adultos mayores y personas con discapacidad. Salarios por encima de la inflación. Electricidad y combustibles a precios justos. Recuperación de trenes de pasajeros. E igualdad sustantiva para las mujeres. Estos son solo algunos beneficios sociales de las reformas constitucionales aprobadas por el Senado. 66ª Legislatura. Senado de la República. Las mujeres mandamos en Party Mix. ¿Qué vas a hacer al amanecer cuando la nostalgia no la tape una mujer? Party Mix 98.9. Número 1 en música mexicana y hits latinos. Una estación de Esquina 32 Radio. Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí.

gracias, pero no tengo dinero, pero grande corazón. Bye. Bye. Bye. Cuando nos conocimos y brindé por todo lo vivido, te miré y me hizo más sentido. Si antes yo estaba bien, mira, ahora mejor contigo. Y te juro que yo disfrutaba de la soledad, pero de tu compañía he disfrutado mucho más. De la nada apareció el amor sin estarlo buscando. Pasa una vez, que pase mil veces, mientras me abraces, mientras me beses, todo lo malo desapareces, el tiempo pasa y las ganas crecen. Y así eres tú, causaste en mí algo que yo jamás creí. Y te juro que yo disfrutaba de la soledad, de tu compañía disfrutaba mucho más. De la nada apareció el amor sin estarlo buscando. Todavía me estoy preguntando Estás escuchando XHMORE. Party Mix 98.9 con 50,000 watts de potencia desde Tijuana, Baja California. Oh my God. Party Mix 98.9 FM. Number one in New Mexican music and Latin hits. Una estación de Esquina 32 Radio. Your music, your rhythm, your playlist. This is your radio, Party Mix 98.9. Number one in New Mexican music and Latin hits. An E32 radio station. La que se nos viene, cuando vean que estamos tan ilusionados. La que se va a armar, porque muchos pensarán. Tú eres niña bien, yo cualquier pelado, pero es que el amor no cuenta pesos y centavos. Se nos quedan viendo como bichos raros, tú de Ferragamo, yo botas de rancho, y si nos critican cuando andamos de la mano, porque quisieran verse así de enamorados. Que los perros ladren, que el mundo se acabe. Tú y yo nos amamos, lo demás nos vale. Que la tierra tiemble y nos menten la aunque suene fuerte, solo amor y muerte son inevitables. Mírala llegar. La que se nos viene, cuando sepan que a escondidas nos besamos. La que se va a armar, cuando vean con qué locura nos amamos. Tú eres niña bien, yo cualquier pelado, pero es que el amor no cuenta pesos y centavos. Se nos quedan viendo como bichos raros, tú de Ferragamo, yo botas de rancho. Y si nos critican cuando andamos de la mano, es porque quisieran verse así de enamorados. Que los perros ladren, que el mundo se acabe. Tú y yo nos amamos, lo demás nos vale. Que la tierra tiemble y nos mente la aunque suene fuerte. Solo amor y muerte son inevitables. Que los perros ladren, que el mundo se acabe. Tú y yo nos amamos, lo demás nos vale. Que la tierra tiemble y nos mente la aunque suene fuerte. Solo amor y muerte son inevitables. Que los perros ladren, que el mundo se acabe. Tú y yo nos amamos, lo demás nos vale. La tierra tiemble, nos menten la madre. Y aunque suene fuerte, solo amor y muerte son inevitables. Nos fuimos. En San Diego y Tijuana, escuchamos Party Mix. Tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor. Party Mix 98.9. Número uno en música mexicana y hits latinos. Una estación de Esquina 32 Radio. Reclamaron por venir a verte, no quieren que vuelva por aquí jamás. Dicen que si vuelvo encontraré la muerte, que por ti la vida me van a quitar.

Party Mix 98.9. Número uno en música mexicana y hits latinos. Una estación de Esquina 32 Radio. Puedo comerte como a ti te gusta, solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti, hija, aquí no muerdo, no se me asuste, no hay más tiempo que perder. Solo se vive una vez, soy la mala influencia y eso te gustó. Eres niña mala, se nota mi amor, eres una diabla, mira cómo va. Conmigo puro Christian Dior, Fendi, Balenciaga, a ti me sobra lana, lo que quieras mi amor, mi chula princesa, te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno te va a dar lo que yo te voy a dar. Eso te gustó, eres niña mala, se nota mi amor, eres una diabla, mira cómo bailas, del 1 al 10 tú eres un guión, si te vas conmigo puro Christian Dior, Fendi, Balenciaga, pa' ti me sobra lana, lo que quieras mi amor, mi chula princesa, te bajo la lona y si te dejas verás que ni que tranza, si supieras que por tu culpa me la paso desvelado, que tú me llamas cuando se va ese pelado, bien corto yo me jalo, mamita tú me encantas, solo dime qué tranza, que yo me voy pa' allá, me voy pa' allá, me dices ven pa' acá y ahí te voy pa' allá, me voy pa' allá, bien desvelado, pero le caigo, tú di que voy pa' allá, me voy pa' allá, me dices ven pa' acá, vente pa' acá y ahí te voy pa' allá, me voy pa' allá, bien desvelado, pero le caigo. Eso es Chupo Romero. Fue no es nada normal, ya vi que me pusiste otro nombre en el WhatsApp. Loquita, tú me usas para portarte mal, para portarte mal. Si supieras que por su culpa me la paso desvelado, que tú me llamas cuando se va ese pelado, y en corto yo me jalo, mamita, tú me encantas, solo dime qué tranza. Si supieras que por tu culpa me la paso desvelado, que tú me llamas cuando se va ese pelado, bien corto yo me jalo, mamita tú me encantas, solo dime qué tranza. Que yo me voy pa' allá, me voy pa' allá, me dices ven pa' acá, vente pa' acá, y ahí te voy pa' allá, bien desvelado, pero le caigo. Tú di que voy pa' allá, me dices ven pa' acá, vente pa' acá, y ahí te voy pa' allá. Me voy pa' allá, bien desvelado, pero le caigo. Las mujeres somos más alegres con Party Mix. Número uno en música mexicana y hits latinos. Una estación de Esquina 32 Radio. Hoy confieso entre un par de copas que hace tiempo no me siento al 100. Mi corazón nunca se equivoca, pero contigo no salió bien. Tanto que me mentiste que al final de todo me cansé. Cuánto duele un amor que se dice pero no se ve. Te vuelve el tiempo y toda la energía que gasté contigo. Te quedas con todo, estás con todo, pero no conmigo. Que te vas, yo te estoy botando. Tú no te vas, yo te estoy botando. ¿Por qué no le dices lo que está pasando? Tú no te vas, yo te estoy botando. No te vas, yo te estoy botando. Tú no te vas, yo te estoy botando. ¿Por qué no le dices lo que está pasando? Tú no te vas, yo te estoy botando. Yo no soy culpable, quita esa cara de triste, pero no hable. Tuve mil razones para salir de ti, sigue tu rumbo que ya no te quiero por aquí. Es aburrido lo que antes de ti me daba risa, ese encanto que tú tenías se llevó la brisa. Y yo más rica, mamacita, te mortifica, te vuelve el tiempo y toda la energía que gasté contigo. Con todo, pero no conmigo. Vendrás a botando. Somos los originales, los primeros. Tu música para el buen humor. Party Mix 98.9. Número uno en música mexicana y hits latinos. Una estación de Esquina 32 Radio. Sabes que no nos conviene que la gente sepa lo que ambos tenemos. Que comemos de una fruta prohibida, nos encanta y lo sabemos. Yo no necesito ningún otro Don Juan que me abra la puerta cuando llego a un restaurante. En San Valentín no necesito más flores. Tú calladito, pa' evitar todos los rumores. Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo pago la condena por besarte. Cometí el error de enamorarme. Yo vine a verte, a entretenerme, y me robaste un beso que no piensas devolverme. Me sentía volando, me iba escapando, cuando menos pensaba ya me estabas abrazando. Y si así no pares ya, te has convertido en una enfermedad. Y si así, así no más, que mientras más te acercas más aumentas mi ansiedad. Así mismo lo quiso el destino. No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay. Clandestino. No te olvides que somos amigos. Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay. Yo busco problemas donde no los hay, los hay. Dime, May, porque yo no entiendo la necesidad de vernos a solas y matarnos en la oscuridad. Tú te vas y mi cuerpo aquí sigue pidiendo más. Tú sigue con esa actitud. Cuando se apaga la luz, tú te vuelves loca con un par de besitos en la boca. Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo pago la condena por. Convertido en una enfermedad. Así, así, así no más. Que mientras más te acercas, más aumentas mi ansiedad. Clandestino. Así mismo lo quiso el destino. No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay. Clandestino. No te olvides que somos amigos. Zona Río, en la Vía Rápida y en todo Tijuana, escuchan Party Mix 98.9, número uno en música mexicana y hits latinos. Una estación de Esquina 32 Radio. Danny Flow. We'll be right back.

Enterando el verde es vida y verde son los que portamos. Cuando has visto a los jefes llorando, aquí somos hombres, no payasos. El plan era generar billetes, el plan verá cómo malgastarlos. El plan será pura joyas y la adrenalina. Con un traguito de agua me voy a cebar. Con el tecnito traigo el modo festival. A mí me encanta disfrutar. Soy millonario y al lado voy a escuchar. Cuando se te siente con Coco Chanel me afán. La riña bien larga como Don Pablo Escobar. Y para el estrés ando relajado. Yeah. Y por aburrido ando relajado. Streets are ours, and this is your radio, Party Mix 98.9. Number one in new Mexican music and Latin hits. An E32 radio station. Bélico, excéntrico, mi flow de malandrín. Traigo una corta, también un mini-mi. Don Chocosil, a las fresas les gusta, siempre vienen a mí. Si voy a bailar, saco a la más hermosa. Si voy a pelear, mi rifle no perdona. La plebe me abraza, siente la poderosa. Mi super bañada en oro, bien placosa. Un convoy atrás, cuidando la zona. Los radios sonando, pendiente cualquier cosa. Oscuros los vidrios del astro canqueando para ver una plebe que ando enamorando. Deseando llevarla pa'l cuarto. Disculpe, comando, que andaré ocupado. Mi aroma a las morras me las vuelve locas. Les lavo el perfume oloroso a todas horas. Les gusta mi esclava de oro color rosa. Reloj diamantado que me marca la hora. Y así suena Dean Martínez. Egocéntrica me gusta, seré seria con todos, conmigo disimulas, disimula que este chacal te gusta, miras mis tatuajes, ya hasta más te gusta este vago, tú no tienes la culpa, lo que apunto le pego y te apunte disculpa, tú ya no te aguantes, ven, solo disfruta, solo no te espantes cuando mires mi fusca. Bélico, excéntrico, mi flow de malandrín, traigo una corta, también un mini-mi. Don Chocosil, a las fresas les gusta, siempre vienen a mí. Si voy a bailar, saco a la más hermosa. Si voy a pelear, mi rifle no perdona. La plebe me abraza, siente la poderosa. Mi super bañada en oro, bien placosa. Un convoy atrás, cuidando la zona. Los radios sonando, pendiente cualquier cosa. Las calles son nuestras y esta es tu radio, Party Mix 98.9. Número uno en música mexicana y hits latinos. Una estación de Esquina 32 Radio. Your music, your rhythm, your playlist. This is your radio, Party Mix 98.9. Number one in new Mexican music and Latin hits. An E32 radio station. Ahí te llego en corto sin tanto rollo. Mami, ya estás lista, vámonos pa'l party. Si quieres me prendo uno de ojos rojos igual que el Ferrari. Ya te la sabí. Tito, doble P, peli bélica. En la cuadrada, hijo. Pasar por ti en la cuadrada, interiores rojos, bien polarizada, peli beliqueando, y tú sigue perreando. Papi, sabes que a veces me pongo loca, te escondo las llaves de la troca, cuando siento que traes otra morra, soy belicona. Mami, ya estás lista, vámonos pa'l party. Si quieres me prendo uno de ojos rojos igual que el Ferrari. Ya te la sabí. Ya te la sabí. Belico, pero no tanto, mija. En San Diego y Tijuana escuchamos Party Mix. Tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor. Party Mix 98.9. Número uno en música mexicana y hits latinos. Una estación de Esquina 32 Radio. Tomándome unos tragos con extraños en un bar de mala muerte es donde estoy. Brindando por los recuerdos que has dejado, cantándolas de despecho a todo pulmón. Y aquí no soy el único al que le ha pasado. El compadre al lado también todo lo perdió. Por amar a ciegas se volvió sordo. Ese tropiezo ya nunca se levantó. Porque así es, mi hijo, así va. Lo decía mi nana, el amor puede matar. Por eso solo busco una diablita pa' bailar, que también te rota para encajar. Porque así es, mi hijo, así va. Lo decía mi nana, el amor puede matar. Y a mí casi me mata, pero no fue la ocasión. Por eso ando dolido, pero bailando un cumbión. Hoy llevo tomando todita la noche y seguro me encuentro al sol. En otro lugar puede que otra lo quiera, pero ese mismo dolor que me condenó cuando dijo adiós. Amarla si está cabrón. Tenía la ilusión, pero se escapó cuando Dios me abandonó. Porque manda señales, pero siempre las ignoro. Les gustó a las malas que me gustan, ya ni modo. No sé dar poquito, yo solo sé darlo todo. Yo entrego todo y aquí no soy el único al que le ha pasado. El compadre al lado también todo lo perdió. Por amar a ciegas se volvió sordo. Y de ese tropiezo ya nunca se levantó. Porque así es, mi hijo, así va. Lo descaminan, el amor puede matar. Por eso solo busco una diablita pa' bailar. Que también te rota para encajar. Porque así es, mi hijo, así va. Lo descaminan, el amor puede matar. Y a mí casi me mata, pero no fue la ocasión. Por eso ando dolido, pero bailando un cumbión. Quedan todos con el trago arriba, así brindamos. Salud por todas esas penas que nunca olvidamos. Aquí al dolor lo sacamos a bailar. La vida está canija y el que no aguanta más. Y con el trago arriba así brindamos. Salud por todas esas penas que nunca olvidamos. Aquí al dolor lo sacamos a bailar. La vida está canija y el que la aguanta más. Porque así es, mi hijo, así va. Lo descaminan, el amor puede matar. Por eso solo busco una llavita pa' bailar. Que también te rota para encajar. Porque así es, mi hijo, así va. Lo descaminan, el amor puede matar. Y a mí casi me mata, pero no fue la ocasión. Por eso ando dolido, pero bailando un cumbión. Cristian Nodal. Nota que yo te provoco. Sabes que me encantas, amor, es muy poco. Paniqueado, ondeado, celoso si soy. Así me tocó vivir la vida hoy. La gente pregunta que si soy mañoso. No más porque traigo mis carros lujosos. Pechera, mi cuerno, todo está normal. El negocio atiendo desde el celular. Hermosa que se ve, sabe mentir bien. Enamorado estoy de más. Me quiere ilusionar. Eres una niña muy bella, coqueta, que se pone bellaca cuando pongo su canción. Baila y baila reggaetón. Princesa se me encela y me marcan las otras, pero a todas yo las mando a buzón. Yo estoy pa' ella darle amor. No sé si regreso. Tengo permitido pasar por tus besos. Dime nomás cómo sucederá. Contigo el tiempo rápido pasará. Hermosa que se ve, sabe mentir bien. Enamorado estoy de más. Me quiere ilusionar. Eres una niña muy bella, coqueta, que se pone bellaca cuando pongo su canción. Baila y baila reggaetón. Princesa se me encela y me marca. Las otras pero a todas yo las mando a buzón. Yo estoy pa' ella darle amor. Oye, Prince. True go. Escuchando XHQR

que te tardaste para robarme el corazón. Eres diferente a todas, no hay comparación. Te compré todas las flores pa' que ningún tenga la chance para quedar bien contigo. Sé que suena un poco loco, pero es lo que es. De ti en Berguisa yo me enamoré, lo admito. Lo que quieras, mija, te lo doy por ti. Yo me gasto un billete porque vales un chin. Y desde que te dije que estás conmigo, y sabes lo que traes siendo. Tú quien no se va a clavar, ya te metes este beso. Que te lo dejo así, yo no me voy de aquí. Un poco loco, pero es lo que es. De ti aún yo me enamoré, lo admito. Lo que quieras, mija, te lo doy por ti. Yo me gasto un viento porque vales un chin. Y desde que te vi, dije que estás conmigo. Estás bien sola y sabes lo que traes siendo. Tú quien no te va a clavar, ya te metiste vicio. Que te lo dejo así, yo no me voy. Escuchando XHMORE. Party Mix 98.9. Party Mix 98.9 con 50,000 watts de potencia desde Tijuana, Baja California. Oh my God. Party Mix 98.9 FM. Number one in New Mexican music and Latin hits. Una estación de Esquina 32 Radio. We have arrived. The streets are ours. And this is your radio. Party Mix 98.9. Number one in new Mexican music and Latin hits. And E32 radio station. Quisiera volver al día en que nos conocimos. Pa' no ir. Quisiera un botón para apagar los sentimientos y no sufrir tanto, ya no sufrir tanto. ¿Por qué será que cuando quiero querer conmigo quieren jugar? Cuando algo quiero tener y me empiezo a ilusionar, termina siendo un fracaso. Otro amor que se me rompe en pedazos. Pensándolo bien, yo nací pa' querer a la que no me quiere. Y eso duele. ¿Por qué será que cuando quiero querer conmigo quieren jugar? Cuando algo quiero tener y me empieza a ilusionar, termina siendo un fracaso. Otro amor que se me rompe en pedazos. Pensándolo bien, yo nací pa' querer a la que no me quiere. Su parcero Maluma, baby, mi amor. Yo quisiera no querer y que tú me quisieras pa' que sienta lo que siento y así mismo te doliera. Porque me pagas así si yo te quise día de veras. ¿Qué te pasó? ¿Qué te cambió? Tú así no eras. Desde cuando en tu corazón yo ando sobrando. Si en el mío eras la que mandabas, yo pensaba que me amabas. ¿Por qué será que cuando quiero querer conmigo conmigo quieren jugar cuando algo quiero tener y me empiezo a ilusionar, termina siendo un fracaso. Otro amor que se me rompe en pedazos. Pensándolo bien, yo nací pa' querer a la que no me quiere. Y eso duele. ¿Por qué será que cuando quiero querer, conmigo quieren jugar? Cuando algo quiero tener y me empiezo a ilusionar, termina siendo un fracaso. Otro amor que se me rompe en pedazos. Pensándolo bien, yo nací pa' querer a la que no me quiere. Y eso duele. Musical. Las calles son nuestras y esta es tu radio. Orimex 98.9. Número uno en música mexicana y hits latinos. Una estación de Esquina 32 Radio. Ya van más de tres botellas que de buen tu nombre me acabé los cigarrillos que mamá me esconde. Ya sé que es de madrugada y no son horas de llamada, pero escucha lo que tengo que decirte. Ay, que no me conformo, me está quebrando, abrazan los recuerdos. Me he vuelto amigo del ron y el despecho. No me diste tiempo de hablar de los hechos. A ti te ganaron el chisme y los celos. Y me tienes tomando de lunes a lunes. Ya casi no duermo por pensar en ti. No encuentro unos brazos donde refugiarme. Todo lo que hago me recuerda a ti. Y me tienes tomando de lunes a lunes. Si miro hacia el cielo te dibuja la nube. Sé que fallé, pero perdóname. Porque no doy por olvidarme de usted. Y no preguntes por mi vida. Si vida ya no tengo desde que te fuiste. Tenía tanto que darte y decidiste irte. Todo por un error, error que es de los dos. Y esto es Grupo Frontera y Manuel Turizo, compadre. Y hoy me lo veo por ti queriendo beber contigo. Pensando sin ti, como es que yo vivo. Intentando te olvidar, otra vez me salió mal. Si esta noche bebiendo a mí me da con llamar. Es que no me conformo, me está quebrando abrazar los recuerdos. Me he vuelto amigo del rock y el despecho. No me diste tiempo de hablar de los hechos. A ti te ganaron el chisme y los celos. Y me tienes tomando de lunes a lunes. Ya casi no duermo por pensar en ti. No encuentro unos brazos donde refugiarme. Todo lo que hago me recuerda a ti. Y me tienes tomando de lunes a lunes. Si miro hacia el cielo te dibuja las nubes. Sé que fallé, pero perdóname. Porque no doy para olvidarme de usted. Y no pregunte por mi vida. ¿Cuál vida si no tengo desde que te fuiste? Tenía tanto que darte y preferiste irte. Solo por un error, error que te lo dos. Your rhythm, your playlist. This is your radio, Party Mix 98.9. Number one in new Mexican music and Latin hits. An E32 radio station. Yo que no podía ver el tequila, Y ahora somos mejores amigos, los más compas desde que no estás en Instagram y detrás del tuyo sigo. Antes decías amor, buenos días, y ahora para ti soy un mal. No niego que me he portado mal, pero tienes que aceptar, te mueres por este bandido. Me metí de todo y todo me recuerda a ti. Ni pa' que borro las fotos si no puedo borrarte a ti. Y yo valiéndote cada vez que veo a mi perro hasta ahí llora por ti, yeah, yeah. Se acabaron los weekends de nosotros viendo, ya no hay competencia pa' buscar Nintendo. No entiendo, parece que te quedé debiendo y no fue así. Tú no olvidas esas cosas del pasado, después que me dijiste que me habías perdonado, ya. Ya no hay bar que me atienda, de todos me han sacado. La cuenta está a tu nombre y todavía no has pagado. Págala tú, págala tú, que ustedes facturan, págala tú. No es que estás dura, happy for you, aunque te duela, soy igual que tú. Ustedes facturan, págala tú. No es que estás dura, happy for you. Que te duela, soy igual que tú. Yo que no podía ver el tequila, y ahora somos mejores amigos, los más compas desde que no estás en Instagram y detrás del tuyo sigo. En San Diego y Tijuana escuchamos Party Mix. Party Mix 98.9. Número uno en música mexicana y hits latinos. Una estación de Esquina 32 Radio. Oh, yeah.

un vino en una cena romántica. ¿Qué zapatos te gustan? ¿Qué cartera quisieras para yo regalártela? Te mereces un vato que para toda la vida contigo se quiera quedar. Yo tengo para eso más. Si tú me dices que sí, mover el mundo por ti. También soy para ti, juraré complacerte. Si tú me dices que sí, viajaremos a París. Ya tengo a tu candado. Ahora cosa material, experiencias son lugar, viva. Mensajes todas las noches, pero los borro. Pa' quedar en listo ese mal rato, mejor me lo ahorro. Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa. No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Para que a mi cuerpo el alma le devuelva. Esto es Grupo Ronde, el Conde Gary León. Mi orgullo es muy grande, de abajo me pesa. No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Party Mix 98.9. Latinos. Una estación de Esquina 32 Radio. Ay, cuando el amor es tan fuerte que hasta sientes dolor, no se gana una guerra contra el corazón. Ay, ay, ay, cachito. Cumbia para el corazón. En ese cuarto de hotel nadie sabe qué hicimos. Ya

pedirte que vuelvas, que vuelvas. Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Estás escuchando XHMORE. ¡Que comience la fiesta! Party Mix 98.9. Party Mix 98.9. Con 50,000 watts de potencia desde Tijuana, Baja California. Oh my God. Party Mix 98.9 FM. Number one in New Mexican music and Latin hits. Una estación de esquina 32 Radio. Las mujeres mandamos en Party Mix. Party Mix 98.9. Número uno en música mexicana y hits latinos. Una estación de esquina 32 Radio. A encontrar. Cuéntame cómo se siente el vacío. Sé que sientes el frío de la soledad. Yo te di un amor muy sincero. Yo te di mis caricias y besos. No me ves. Cuéntame cómo se siente saber que perdiste un amor como este. Cuéntame cómo se siente saber que perdiste otra oportunidad. Cuéntame cómo se siente saber que mi cuerpo no vas a tocar. Y que por más que lo intentes, lo nuestro está muerto, ya no hay marcha atrás. Amor muy sincero. Yo te di mis caricias y besos. No me vengas a llorar. Cuéntame cómo se siente saber que perdiste un amor como este. Cuéntame cómo se siente saber que perdiste otra oportunidad. Cuéntame cómo se siente saber que mi cuerpo no vas a tocar. Que por más que lo intentes, lo nuestro está muerto, ya no hay marcha atrás. Las mujeres somos más alegres con Party Mix. Party Mix 98.9. Número uno en música mexicana y hits latinos. Una estación de esquina 32 Radio.